radio. AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar entre las chapas, la vida viene medio oxidada. No todo es tan facilito como pa' de rico, siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los clientes. Muy buenos días, esto es No nos queda otra, el programa de la revista Martia. Mi nombre es Julián Saúd y nos vamos a acompañar como todos los días hasta la una de la tarde en este recreo radial que es Amartia. Son las 11 y 10 de la mañana, sí, tempranito para algunos, tarde para otros, eso dependerá cómo te agarró el día. 20 grados, hay una temperatura de 20 grados, pero no condice porque está medio fresquito igual. Yo salí con bermudas y tendría que haberme puesto un poncho. ¿Usted también? Sí, yo también. Acá están escuchando la voz de Pablo, Pablo Diz. Momentáneamente. Sí, momentáneamente. Sí, pronto cambiaré de identidad. Además de eso, ¿no? No sé si comentó que esto era No nos queda otra, el programa de la revista Martia. Yo creo que sí, si no la gente no se hubiera... ¿Comento de vuelta? Por favor, coméntelo. Bueno, AM740, Radio Rebelde, por ahí tenemos los teléfonos y en algún momento vamos a contar lo que pasó ayer, lo que pasará mañana. Muy contento de lo que pasó ayer. Sí. Todavía seguimos, yo seguí de largo. Sí, veo que no durmió, en todo caso. Porque cada vez que concluimos algo, salga bien o salga mal, que por suerte esta vez salió muy bien, siempre hay un nuevo objetivo. Entonces ya estamos preocupados. No me asuste, por favor, espere un poco. Ya tenemos otro problema, pero no importa. Comuníquese al 4524-7816, 4524-7816. Esos son nuestros teléfonos para dejar mensajes. Y si no, al celular, al 153-384-0853, 153-384-0853. Si estuviste ayer en el Patria, que hubo varios oyentes del Radio Rebelde. Eduardo Barrio Copelo, por ejemplo. Eduardo Barrio Copelo. Hemos pasado unos varios minutos. Maestro, hablando. Estuvo ahí. Bueno, no lo pude saludar cuando se fue, estaba, pero le mando el saludo ahora. Eduardo. Estaba medio en, como siempre. Estabas un poco ocupado. Siempre en la cocina me toca a mí. Sí, pero después estabas encima de una tarimita, ¿no? Estabas un poco acompañado ayer. Muy con cara de feliz cumpleaños me dijeron mucho tener. Sí, hay un par de fotos y los oyentes pueden entrar a alguna red de esas comerciales como Facebook y Twitter de la revista Martia. Van a ver la foto de Julián Saúd muy contento. Muy, muy contento. También estuvo Greta Romario. Greta Romario, me comentaron no pude que anduvo por ahí. Saludarla. Había muchísima gente. El mago me dijo la vio. Dentro de poco vamos a explicar de qué estamos hablando, igual. ¿De cómo de qué estamos hablando? ¿De qué estábamos hablando? Estamos hablando de que ayer estuvimos en el Instituto Patria presentando la revista, pero en realidad haciendo una actividad por la libertad de Milagro Sala. ¿Sí? Estuvo Zaffaroni. Bien. Estuvo Estela de Carlotto. Sí. Estuvo el señor Federico Bernal. Sí, incendiario. Incendiario. Bernal, lo ha comentado en el programa, pero sí. Incendiario. Incendiario. Sí. Estuvo el señor Carlos Barragán. Sí. Gran amigo ya somos de ruta. Ya, amigo. Volvió a la radio, por cierto. Y ayer nos dedicó bastantes flores en el programa de radio. ¿Qué más estuvo? Gente de la Simón también. Gente de la Simón Bolívar. Estuvo Mariana Vieira, que es la responsable de derechos humanos del PJ Capital. La verdad que fue una actividad muy emocionante. Muchos amigos vinieron de todo el arco político, desde los radicales K, por los irrompibles. Estuvo la gente del Partido Solidario. Carlos Montero estuvo, de aquí que está, que hace la columna de Ciudad Un amigo de Rebelde. Un amigo de Rebelde, sí. Por supuesto. Y bueno, y muchos oyentes más. No me puedo acordar ahora, había un oyente... Bueno, tenemos a columnistas, esto a Martina Yerbe, está Martín Burgo. Que estuvimos viendo el tema de cómo avanzar con esto, ¿no? Que ayer nos contaba muy preocupante sobre las leyes que podrían posibilitar una privatización, ¿no? Del astillero. Del astillero Río Santiago. Sí, uno de los pocos espacios que resistieron las privatizaciones de los años 90. Mucha gente ayer. Mucha gente, sí, no para de sonar el teléfono, esto es... Sí, apáguelo, por favor, que la producción se pone loca con eso. Mucha gente, mucha venta de revistas, pudimos vender un montón de revistas, estamos muy contentos. No me diga eso. Vamos a poder siempre pagar el alquiler. Poco igual, ¿eh? Hay que vender la revista y pagar la revista también. Sí. Muy interesante el Patria, yo era la segunda vez que iba, pero la verdad estuvimos ahí en el despacho de Parrilli. Muy bien. ¿Vos sabés que tiene un pizarrón? Hago otras cosas raras. Sí. Tiene un pizarrón chiquitito. Yo, obviamente, fui ¿había de. Había algo escrito. Yo estaba ahí de visitante. Dígame ahí. Que estaba el plan para volver, porque si no, no había nada escrito. No todavía. Había plan, pero yo está me bien. Fijé. Obviamente hice mi trabajo. Excelente. Está yo bien. Estaba ahí de sota. Pero hizo miga con Parrilli también. Y se empezaron a ver que está escrito ahí y sí. Tiré mi. Y te miro y se río. Te miro y se río. Eso hay que escribirlo todavía, pibe, te digo. Está muy bien. Bueno, tiene un pizarroncito muy interesante, con una tiza, donde tiene anotado un detalle. Pero bien, Parrilli, ahí comentando lo que pasó ayer con la madre Cristina, ¿no? Que hoy está haciendo eco en todos los medios y que la verdad preocupa bastante, porque... Sí, ya se les nota un poco, ¿no? Sí. A esta altura. Es una auditoría, no sé si los oyentes saben bien, es una auditoría que presentó una consultora internacional, como nos tiene acostumbrado este gobierno, sobre el Correo Argentino. Pero aquí está el kit de la cuestión. Cuando uno dice Correo Argentino, habla de Macri. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasó? Parece que había, digamos, esta cooperativa que ya habló ayer por Radio del Plata, mientras nosotros estábamos organizando la actividad, explicando que el cargo que tenía la madre de Cristina, que es por ella, no es por Cristina, digo, es porque ella ha sido un referente sindical de... Bueno, ya lo conocemos, la historia del padre Néstor, que era el padre de Cristina, ¿sí? Lo del Correo Argentino, todo eso tiene que ver, evidentemente, con una misma historia en común que tienen ellos. Y que ella es síndico suplente. Concretamente no tiene ninguna vinculación con lo que ha sucedido. En realidad está más complicado Sogma que la madre de si existiera algún tipo de... Mire, pero no es noticia eso, ¿no? Pero no es noticia eso. Uh-huh. Y que de aparte tampoco sabemos si hay algo realmente fraudulento. Claro, en todo caso. Es todo una gran berenjenal que vamos a intentar aclararlo en el transcurso del programa, porque es lo que logra, ¿no? Una confusión que lleva a otra confusión y una nueva confusión. La tarea es confundir, sería el eslogan. Exactamente. ¿Quién es la encargada de esta embestida nuevamente? La señorita Elisa Carrió, gran amiga de todos nosotros, presentó una denuncia contra Ofelia Willem, ¿sí? La madre de Cristina, en una causa que quedó a cargo del juez federal Sergio Torres. La acusan de integrar una cooperativa que habría recibido 61 millones de pesos a través de un presunto desvío del Correo Argentino. Bueno, eso primero hay que ver cuál es el rol del síndico suplente, además, en todo eso. ¿Sí? Te tiro un dato que estuve escuchando. Cristina, no van a presentar abogado de defensa. No se van a defender. Primero hay una acusación formal. Datazo. Segundo, no va a haber defensa. No va a haber defensa. No van a presentar defensa. Que hagan lo que quieran. Está con todo, Cristina. Es que llega un momento que yo debe ser... quemando las naves. Esto ya es el col. El otro día escuchaba que hay códigos, ¿no? Sí. Pues sí, con mis hijos no. Con mi vieja. Ya sí. Es como... ya es como están zarpados. Y se vieron algunas escenas bastante tristes, ¿no? En la televisión, además, de tomas del garage y un zoom hacia una puerta que se movía. Los carteles de... No lo vi yo eso, que bueno, no vi esas imágenes. Eso no es persecución, ¿qué puede ser? Las cámaras de este canal de televisión... TN. Sí, acercándose detrás, no sé si era una reja ahora, y metiéndole un zoom a la casa de... Bueno, de una señora de edad. Madre. Bueno, Cristina no me dio el tiempo y ya escribió una carta que ayer en la presentación que hicimos, sí, junto con la Simón, Parrilli lo que hizo fue hablar de justamente la carta que Cristina escribió, ¿no? Sí, sobre este asunto para contestarlo inmediatamente. Sí, exactamente. La decisión también fue muy... muy rápida acerca de no presentar defensa. Yo no estaba enterado hasta que... No, eso es una noticia así de último momento que yo te puedo tirar. Bien. Que yo te puedo tirar. Pero ¿qué es lo que escribió? ¿Qué es lo que escribió? Macri dice, ¿qué dijo Cristina? Dijo, Macri, mi mamá tiene 87 años y hace más de 50 que vive con mi hermana en el mismo barrio y en la misma casa, que es su único patrimonio. Le escribió Cristina al presidente luego de que denunciaran a su madre. ¿Qué es lo que querés inventar? ¿Pretendés hacerle creer a los argentinos que el país está mal y a ellos les va peor por mi mamá? ¿No te parece mucho? Bueno, ahí me parece que ahí hay una... Había una frase muy fuerte también que era, sos vos y tu papá también. Y tu papá también debería ser una especie ya de ya lema, me haría una remera. Y tu papá también, un eslogan, ¿no? Una campaña, y tu papá también. Totalmente. Y podríamos poner un montón de cachivaches, de corruptelas, ¿no? Que han pasado por la historia nuestra. Bueno, es que justamente y ayer... Y tu papá también. Y tu papá también es un nombre de una película acostumbrista. Era y tu mamá, ¿no? Acostumbrista nacional y popular. Es y tu papá. No, podría ser Bombita Rodríguez, ¿no? Podría ser una película, y tu papá también, una película costumbrista, ¿no? Hay que llamarlo a Capusotto a ver si se copa. Sí, hay que llamarlo a Capusotto, punto. Después vemos. Pero no sé si tenemos... Me voy a elegir un tema, quiere que lo deje, está llegando Fortuna y... Ya están llegando. Romero López. Vamos a escuchar la música que tenemos preparada, sí, porque acá me dice que ya está. Bien, perfecto. No, dicen que no, Mabel, bueno, yo confío en Mabel, ¿eh? Bueno, sí, dice, vení, como viste en el truco, dice, vení acá al pie. Ahí está Mendy haciendo gestos. Ahí está, muy bien. Vamos ahí y seguimos comentando esto que ayer Cristina denunciaba, que pasó también en el Patria, con Parrilla ahí a la cabeza, sosteniendo esta situación. Y tu papá también, ¿eh? Y tu papá también, a ver qué tenemos para escuchar. Pero no queda otra. 11 y 22 y escuchamos a Leo Messi, que decía no nos queda otra. Ya tenemos que hacer como hace 678. No sé si lo escuchaste allá de Leo Messi. Dijo el nombre del programa. Dijo no nos queda otra. Sí. Escuchando la voz. Esperá, primero sentate. Estamos, son los Rolling Stones. Yo tengo los miércoles. Con nombres, los Rolling Stones. Estamos acá con el señor Juan Carlos Romero López. ¿Cómo le va? Bienvenido a la mesa. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Y el señor Miguel Fortuna, que están escuchando ahí. Diga, por favor. Le voy a decir algo. Por favor, diga. Acá. Y está Mabel está presente. De testigo. No me critiquen porque no vengo más. Y me enojo, ¿eh? Tipo porque, Diego, ¿no? Yo no puedo criticar a Donald Trump, puedo criticar a Hillary. ¿Qué te critican? A Macri. No puedo criticar al Pocho Lavezzi. ¿Por qué no se van a cagar de estos pibes? Y estaban ayer agrandaditos porque ganaron. Si no, ¿sabés qué? Robaban el bandoneón. Igual, ¿sabés que me gustó? Que por lo menos tengan sentido de grupo. Que era lo colombiano. ¿Viste la cara de pan triste de Peckerman? Estaba triste. ¿Eh? Sí, cara de nada. Ya lo vamos a hablar esto seguramente el viernes, pero para a mí golazo de Messi, pero me parece que es Messi dependiente este equipo, quedó más claro que nunca. Si bueno, no pero es que lo mismo de siempre, se lo critica porque dicen que es un cero a la izquierda y ahora porque se pone al frente del grupo. Yo qué sé. No, digo, yo lo... por lo menos lo que sentí que había un grupo. No, a mí yo critico al periodista de Clarín, que se va a cagar. Ah, fue el periodista de Clarín, ¿no? Claro, el que tiró, sí, pero anda a cagar. Yo no lo banco a Verón. Pero en su momento criticaron, tiraron una bola, que el tipo, ¿te acordás que del doping? Sí, sí. Acá hay algo atrás, o sea, estaban esperando que se caiga Bauza, jugarían con el caballo del comisario, poner un técnico, porque esto es así, si no, ¿qué sentido tenía? Total. Si no iba a jugar, la vez estaba lesionado, ya la otra vez. O sea, ojo, no me critiquen, ¿eh? Pues no doy más conferencia de prensa, no vamos a nada. Bueno, sigamos, 11:24, estábamos justamente... ¿Es un grupo? Sí, por supuesto, es un grupo de WhatsApp casi. Estábamos justamente comentando la actividad en el Patria, que hicimos ayer. Bueno, ayer, ¿no? Mucha gente, pido, ¿no, Juan Carlos? Porque estaba en un canal de televisión. No, usted es un hombre famoso, no le podemos decir. No, famoso no, desgraciadamente explotan las cosas. Ahora vamos a hablar de eso. Me llamaron para decir si era brujo o qué. Porque todo lo que yo les decía, esperen que... Les dije, mediados de noviembre, se prende la mecha y explotan los cartuchos de nuevo. Me dijeron todo. Bueno, ya no vamos 15, a hablar. 15. Ya era mentira, pero también empieza a explotar todo. Empieza a explotar. Ayer hablamos también de las tarifas, estuvo Bernal. Hablamos de esta locura, ¿no? Pero que está detrás, sí, por favor, Emi. Bueno, la verdad, le quiero contar a la audiencia la vivencia propia, ¿no? Yo suelo ir al Patria, muchas actividades que se hacen, y realmente la de ayer fue más que especial, ¿no? La presencia de Zaffaroni, la presencia de Estela, indudablemente le dan un relieve a cualquier cosa que se haga. Pero en particular, yo quiero destacar, bueno, Julián estaba, que lo tengo acá a mi lado, estaba a 10 centímetros del piso, estaba flotando, y no es para menos. Cara de feliz cumpleaños tenía. Y se mandó una arenga de aquellas, que no sé si estará grabado. Pero está grabado. Sí, está grabada, después la vamos a viralizar por las redes. Una arenga de aquellas, ¿no? Apelando a la unidad, que me parece que es el único camino que nos queda hoy, dentro del campo popular, apelar a la unidad. El enemigo está enfrente, es la corporación Cambiemos, como dice Miguel, y lo va y se va a explayar más dentro de un rato acerca de lo que viene el saqueo despiadado de los bolsillos del pueblo, directamente el saqueo despiadado de los bolsillos del pueblo. No van a dejar con pie ni a los jubilados, ya sacaron la argenta, no van a dejar en pie a ningún comercio chico, van a destruir todo, van a ser reemplazados por cadenas multinacionales, si es que vienen, porque dudo que vengan en este contexto mundial. Y sí, esto está preparado para hacer una gigantesca aspiradora que saque el dinero de los pobres para dárselo a los ricos, que a su vez lo fugan a los paraísos fiscales. Este es el formato de la corporación Cambiemos. Cómplices, por supuesto, de un saqueo externo. Fenomenal. Es decir, fenomenal y externo, porque responden a intereses que están fuera del país. Así que, compañeros, compañeras, oyentes, oyentas... El llamado de ayer de Julio a la unidad es, me parece, el faro que nos tiene que guiar. Ninguna otra cosa que no sea la unidad sirve para combatir a estos canallas. Repasé un poco lo que dije, sí, y ¿sabés qué? Justamente creo que lo traté de decir ahí, no con la profundidad que hubiera querido, después me di cuenta de que justamente el 15, el 14N, el que cuando hicimos lo del No da lo mismo, que también se cumplió un año, sí. ¿Sí? De el día del discurso, porque fue el mismo día del discurso. Sí. ¿O fue que? Fue un día. Un día antes. El sábado antes. Fue el sábado antes. Sábado anterior. Fue una experiencia de unidad concreta, porque no es. Nosotros podemos hacer una definición sobre lo que es la unidad, sobre los distintos procesos de unidad, sobre qué fuerzas políticas, pero nosotros estamos hablando desde la experiencia real, estamos hablando desde nuestro trabajo desde la Cámpora hasta el PC, pasando por Centro Cultural, el Partido Solidario, el EDE, o sea, hasta las mismas divisiones dentro, que ya conocemos todos, estaban adentro de esa plaza y pudimos trabajar con eso. Sí. El Evita estaba ahí también. Lo decimos porque estamos acá en Radio Rebelde, que también es una conjunción de espacios y de miradas. Digo, la unidad es algo que además es como condición necesaria. La unidad es entre distintos. Parece una obviedad lo que estoy diciendo, pero ojo con eso. La unidad es el trabajo de trabajar en unir, porque si pensamos igual no hay nada que unir. Si ya no, estamos. Es lo mismo. Bueno, pero eso, vos que parece una obviedad, no. A muchos se confunden con eso. Y ese es el trabajo, el desafío. Y ver, por ejemplo, que recién estábamos hablando de lo que la denuncia contra la madre Cristina, ¿no? Que fue lo que arrancó Parrilli. Es como ya, digamos, es ya, mucho, ¿no? Ya es mucho porque. Ya no me importa, ya, la sensación es ya no me importa nada, no quiero ni investigar para ver que realmente no hay nada, ya no me interesa qué es lo que están queriendo tapar, qué es lo que hablamos ayer con respecto a Milagro Salas, que fue de alguna manera el faro de la charla de ayer. ¿Qué tapa Milagro Salas? ¿Qué es lo que quieren tapar? Bueno, concretamente una experiencia de poder popular. ¿Qué es lo que dice Zaffaroni, que se pone en abogado y dice, acá lo dijo ayer por la radio, puede haber una cuestión de manejo de fondos de un cuaderno donde dice entra y sale y eso hay que revisarlo? Bueno, preso. ¿Quién está preso por malversación de fondos? Pero lo sabemos. ¿Qué es el nombre que parece suena horrible? ¿Cuál es lo perverso? Sí. Vos la metés preso porque estaba haciendo una movida en una plaza. Sí. Cuando eso dicen, es escarcelable. Ah, no, pero tenía olor a pata, que eso es contravencional. No, claro. Eso no. Entonces, y todos los días le inventás una causa para dejarla adentro. Claro. O sea, de hecho, se va a haber. Dejan las causas e inventan otra causa nueva. De hecho, va a ir a juicio oral por las amenazas al gobernador. Cuando estamos hablando de una parlamentaria, no estamos hablando de una cuatro sí, de copa. Sí, de negra. Estamos hablando de una parlamentaria que no puede hablar en contra del gobernador. Y algo que ayer se marcaba y marcó. Zaffaroni, un discurso de barricada, ¿eh? Espectacular. De barricada el discurso de Zaffaroni. El de Bernal también. Sí, sí, fue como. Sí, sí, como en escalada. Y Estela, que es una señora muy cuidada con su vocecita, digamos, fue muy dura también. Muy dura, lo dijo. Es muy duro levantarse todos los días a escuchar malas noticias. O sea, no le pasa por el costado lo que pasa, ¿no? Digo, me parece porque a veces uno tiene miradas sobre distintos referentes, digamos, y que además juegan roles distintos. Pero ayer se pudo sentir este hartazgo. Lo de la madre Cristina me parece que es una gota que rebalsó el vaso. Si no fue el tiempo, ya lo veo a Miguel que tiene el listado con lo que serían los grandes deudores de Camesa, ¿eh? Vamos a hablar de la distribución de. Hablando de condones, esto es una condonación. Hablando de condones, Dios mío. Bueno, vamos al corte y ya venimos con más malas noticias. Hola. Afilador. Gracias. No, espere, no corte. No, es que no tengo nada para afilar. Es que no soy el afilador, soy Mauricio. ¿Quién Mauricio? Mauricio Macri. ¿El presidente? Sí, señora, soy Mauricio. ¿Cómo le va? Por culpa tuya, rajaron a mi marido del laburo y me están por desalojar. No se preocupe, señora. Ya están por llegar las inversiones, que van a traer innumerables puestos de trabajo. Anda a cagar, pelotudo. Hola, hola, ¿me escucha? Si te tocan el timbre, atendé. Podemos ser nosotros. Te necesitamos para sacar el país adelante. Cambiemos. Yo te necesito. Hoy te necesito, mi amor.

Se necesitaba un sinceramiento de precios. ¿Sinceramiento de precios? Exacto, adecuar la tarifa a la realidad. Está bien, Claudio, pero los aumentos son muy abruptos, violentos te diría. A ver, Arielito querido. Los K venían subsidiando los servicios desde hace años para tapar la crisis. Eso en algún momento revienta. La verdad, no puedo creer que avalen los aumentos. Todos tenemos que hacer un esfuerzo si queremos sacar el país adelante. Si quisieran sacar el país adelante, no le hubiesen quitado las retenciones al campo y a la minería, querido. Es verdad. Perdón, pero las retenciones eran un castigo para el sector agropecuario que jamás se dejó pisotear por la dictadura de los K. ¿Y la minería? Disculpame, ¿vos sabés la cantidad de trabajo que le dan a la gente de los pueblos? Encima cree que paguen retenciones, ¡por favor! Ah, falta que estés de acuerdo con lo que hicieron con la ley de medios y poner los radios. Jamás, pero jamás estuve de acuerdo con esa ley dictatorial que amenazaba gravemente a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Claudio, ¿te parece bien que Clarín tenga los medios que tiene? Pará. Clarín es un grupo económico, vos no le podés privar que quieran tener ganancias. Peor lo de 678 que ganaban fortunas y se lo pagábamos nosotros. Este tipo justifica todo. Sos insoportable, Claudio. No se puede hablar con vos. Ahí está. Típico de los kirchneristas. No pueden soportar que haya alguien que piense distinto. Son unos autoritarios. ¿Sabés qué? Andate a cagar. Vení, Daniela. No te vayas. Vos también, Claudio. ¿Yo qué? ¿No vas a decir que no necesitamos un cambio? La verdad, yo no necesitaba un cambio. Pero no tenés que pensar en vos nada más, Ariel. Pensá en los 14 millones de pobres que hay en nuestro país. Pensá en los periodistas independientes que tenían miedo de hablar en los medios. Pensá en todo lo que se afanaron. Pensá... ¿A dónde vas, Ariel? A buscar laburo, pelotudo. No te pongas así, che. Cambia esa cara que ya arrancó el segundo semestre. Anda a la concha de tu madre. Vení, no seas boludo. Dejá de ponerle palos en la rueda a este nuevo proyecto, Ariel. Bueno, es la grieta, che. Cerrar la puerta. Si vas a justificar cualquier pelotudez, mejor escucha No nos queda otra. Entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo y no puedo arrepentirme de este amor. Once y 39, esto es No nos queda otra. Acá en esta charla entre halcones y palomas. No, que no vamos a contar. Santo Padre, que vive en Roma. Las palomas. Qué plaga las palomas, ¿eh? Qué plaga. A mí me encantan las palomas, pero hay gente que las aborrece completamente, ¿eh? Hay gente que las come. Mi abuelo decía... Yo la he comido en el Cairo. ¿Esta paloma? Paloma egipcia. Se comen. Lo hacen como si fuera un guisito. Pichón le llaman eso. Mi abuelo decía polenta con pajarito. Claro, era, yo comí también. ¿Polenta con pajarito? Que era como paloma. Era... Me parece que es, ¿no?, un chingolito. Sí, los otros, ¿cómo se llaman? Las torcasitas o esas palomas chiquititas. Pero se comen. Se comen. Todo bicho que camina va a parar al asador. Y bueno, parece que en el gobierno van a estar así, ¿no? Dice entre halcones y palomas. ¿Cuándo se van a morfar los halcones a las palomas? Que no sabemos todavía cuáles son las palomas, la verdad. ¿Cuáles son los halcones y cuáles son las Hablando de palomas con y halcones. Palomas así, ¿quién necesita halcones? Me encantó. Totalmente. ¿Qué? Tirame unos títulos, porque la gente está como nerviosa. A ver, yo ayer lo único, lo único que dije en el Patria es que tengo una factura de 800 pesos. Juan Carlos está de testigo, así que imagínate, estoy tan caliente con las facturas que me vino por segunda vez. Sensibilizaste a la gente. Dije, a mí me vino 800 pesos. Contanos, bueno, por a ver, favor, ¿qué vamos pasa? Con unos titulitos, después los desarrollamos. En el presupuesto que se presentó este año, sí, que ya tiene media sanción en diputados, hay un ítem que estaba metido, así como perdido, que dice, condonan 19 mil millones de pesos a empresas eléctricas. Oh, Edenor, suerte. Edesur, Ederap, EPEC Córdoba, SHEP de Chaco, DEPEC de Corrientes, EDEMSA de Mendoza y EPE de Santa Fe. Todas de Caputo. Nosotros criticamos en la audiencia pública, porque lo había dicho Edenor, que lo iban a hacer. Y nosotros nos opusimos. Lo dijimos a la audiencia pública, se lo dijimos al presidente del ente regulador. Después te digo qué acciones vamos a hacer en la Asociación de Consumidores. Me encanta. Y quiénes son los beneficiarios de esta medida. Por otro lado, otro tema. El 7 de diciembre, día de mi cumpleaños, tenemos audiencia pública para el gas. Otro sacudón más, viene aumento nuevo del gas. Y vamos a hablar de un tema sensible para los... el tema Argenta, por un lado, sí, para los jubilados, y también para los jubilados y para nosotros, en el Senado, una ley, quieren crear por ley un ente regulador, no sé cómo, ente nacional de evaluación técnica de salud. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a decir el PMO? ¿Qué prestaciones tenés que dar y qué medicamentos podés cubrir? Sabemos cómo viene eso. Bueno, pero por eso no te muevas de ahí porque Miguel Fortuna dio un montón de información. Y ahora nos vamos roundamente a la columna de todos los miércoles del señor Martín Burgos, porque sí, la economía política está aquí. Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Y ahora sí, estamos con el señor Martín Burgos. Martín, te saludo acá a la mesa de Radio Rebelde, revista Amartya. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy contentos, muy felices por lo de ayer. ¿Estuviste ayer? Sí, claro. Me contaron. Lo que pasa es que yo estaba entre la marea de gente y muy exultante que no me podían bajar, como que dice. Estaba que había mucha gente. Es el general Bazuca, Martín, no lo veo. Está en todo lado donde estoy yo y no lo veo. está siempre presente, Martín. Martín, sí, mucha gente ayer, ¿eh? La verdad, fue interesante, ¿no? Sí. Muy, muy lindo. Sí. Estábamos comentando lo que Zaffaroni y mismo Estela, digamos, ¿no? Muy preocupados ellos y muy... El discurso de Zaffaroni, que viste que siempre está acostumbrado a tener una posición bastante contemplativa de los hechos, como que medio que nos convocó a decir, bueno, basta de cantar, vamos a volver porque nunca nos fuimos. O sea, sí, bravo fue. Algunas definiciones que evidentemente no... El calor de la actividad hace que puedan correrse un poquito el cassette, ¿no? Y mandar ese tipo de cuestiones, ¿no? Como que hay que disputar la institucionalidad que nos toca todos los días. Sí. Sí. Bueno, algunos temas sí. no hay otra, ¿no? Y sí. Hay que ser claro. Sí, sí, sí. No nos queda otra. Como dijo ayer Lionel Messi, vamos a Estados Unidos, a la madre patria. ¿Qué aventuras nuevas nos trae Trump? El dólar subió, Martín, habíamos dicho que el dólar lo iban a querer tener planchado, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Nos puedes descifrar un poquito qué es lo que está pasando con ese dólar que se les va por las nubes, que le suben las tasas de interés? ¿Cómo queda este gobierno de palomas y halcones? Sí, no queda claro todavía bien hacia dónde va Trump en sí, porque no tiene siquiera... Sí. Tiene, creo que, dos secretarios de Estado confirmados y uno más, pero no tenemos los nombres de los ministros, de quién va a estar en la Fed, etcétera, etcétera. Sí, sí, así sí. Que va a ser, es un poco difícil, seguimos estando bastante en la incógnita. Lo que sí podemos decir es que la bolsa argentina fue cayendo, y como la bolsa de Brasil y la de México también, todos estos días y bastante fuertemente, pues claro, la verdad que este tipo de noticias no suelen ser buenas y muchos ven un aumento de la tasa de interés, algo que, como dijimos la otra vez, no quedaba tan seguro, tan claro que el gobierno de Trump iba a subir esa tasa de interés. Claro. Ahora eso impactó inmediatamente en los mercados, hubo mucha compra de dólares, hoy salieron de nuevo el informe sobre lo que era fuga de capitales, y la verdad que hay mucha gente que ya, por las dudas, los bancos sobre todo, se habían nutrido de dólares para esperando un poquito qué iba a pasar con las elecciones. Así que, bueno, queda claro que eso es lo que también pasó con el dólar. Mucha gente fue, o sea, el mayorista subió de 14.90 a 15.60, ¿no? Es el aumento más alto y nos encontramos en los niveles de los mayores niveles que tuvo el dólar en este año. Entonces es un problema. Pero tan rápidamente subiendo el dólar, ¿cuál es la expectativa? Yo sé que vos decís que no podemos hacer predicciones, pero ¿podemos pensar de que el dólar va a seguir subiendo a pesar del gobierno? Sí, ahí lo que pasó, para tener bien en cuenta, es que muchos capitales golondrinas se fueron de la bolsa. Ajá. Vendieron bonos de argentinos, que se cayeron todos, y se salieron de empresas que tenían comprada, porque recordemos que este año la bolsa argentina es de la que más subió, ¿no? En el mundo, incluso. algunos papeles se duplicaron su valor, es decir, que hubo muchas ganancias. Y bueno, lógicamente eso es porque hay una demanda que viene de otro lado y vino muchas veces de afuera, es decir, gente de afuera que compraba acciones argentinas. Toda esa gente salió, entonces cayó la bolsa y a la vez subió el dólar porque esa gente pide los dólares para irse, ¿no? Entonces eso es un poco el movimiento que hubo la semana pasada. Y como siempre la bolsa busca se agarra de cualquier rama para evitar una caída, y entonces cuando Trump habló con Macri, ahí se paró la caída, incluso hubo bastante recuperación de la bolsa. Pero son cuestiones que son muy subjetivas, porque nadie sabe bien qué hablaron, cómo va a ser la relación entre ellos dos. Hay una relación personal que evidentemente, si hubiese sido una buena relación, nunca... Si hubiese terminado bien, no creo que Macri hubiese apostado por Hillary que tan claramente, digamos. Se hubiese quedado, como indican los manuales de la diplomacia, quedarse en el molde y esperar a que iba a venir. Sí, sí. Así que, bueno, verdaderamente hay muchas incógnitas por ahora respecto de esto, ¿no? Sí, pero... Sí, decime. No, creo que todos concuerdan igualmente que eso es problemático para la economía argentina, todo esto que está pasando, para el modelo que venía proponiendo el gobierno, ¿no? Un modelo de endeudamiento y sobre todo con carácter financiero muy fuerte. Ahora, ¿qué tenemos que esperar? Porque este gobierno, su plan era endeudarse, tener los dólares necesarios de la manera vía endeudamiento para poder sostener este 15-15, ¿no? Que dejó, digamos, paralizando con el 1-1. Ahora, con una tasa de interés tan alta, endeudarse ellos no les genera ningún problema, porque de hecho ya está en el presupuesto. O sea, ¿se pueden endeudar igual, de la misma manera, con ese interés, o hay alguna restricción a ese? No, hay restricciones en el sentido en que si uno se va endeudando a 7% en dólares, como actualmente, y esa tasa de interés va bajando porque uno hace los deberes y entonces baja el riesgo país, y entonces vos te puedes endeudar a 6, a 5%, entonces mejora tu situación, en el sentido que vos la deuda que tenías con una tasa de interés alta, recordemos que el año pasado, el anterior, nos endeudábamos a 8, casi 9%, bueno, canjear esa deuda por una de 6%, obviamente es un buen negocio y te mejora la sustentabilidad de la economía. Pero al revés, si vos te venías endeudando mucho, como este año a 7%, y a partir de ahora te van a decir, a menos de 9%, 8 o 9% no te tomo, en verdad te dificulta tanto el pago de intereses como hay algunos intereses que son variables en función de algunos de esos criterios. Y después se te complica simplemente tomar deuda, porque ya al aumentar la tasa de interés, es como todo, digamos, ¿no? Hay mucha gente que ya no puede pagar, hay muchos países que ya van a estar en dificultad para poder pagar sus bonos. ¿Y cuál es el plan? ¿Y el plan B? Bueno, el plan A era la lluvia de inversiones, el no, plan B pero bueno. Era la deuda externa. Pero... Y entonces el plan C, digamos, el plan C en este caso, no sé bien, que si tenían incluso pensado en algo, ¿no? Porque yo creo que en todo esto, lo que hubo en todo el manejo diplomático, ni hablar de Susana Malcorra, digamos, los errores que hicieron, pero al día siguiente diciendo que Hillary era una buena, hubiese sido una buena candidata, una buena presidenta. Se siguen insistiendo con que tendría que haber ganado. Claro, Peña diciendo lo mismo también al otro día, digamos, todos esos errores diplomáticos. No sé si a ellos no les sacaron un poquito, no sé si tenían ya pensado un plan C. Por lo pronto ayer siguieron bajando las tasas de interés de las LEVAC, a pesar de que la inflación de octubre creció mucho más de lo esperado, lo cual termina siendo un poco contradictorio, y verdaderamente todo el mundo esperaba un aumento de la tasa de interés. Entonces lo que pasó es que al seguir bajando la tasa de interés, la gente no va a ir al peso, sino que se va a ir a cubrir al dólar. Lo que en verdad lo que pasó es que hay muchas LEVAC que quedaron invendidas, Entonces la gente prefirió quedarse en pesos en vez de comprar una LEVAC. Y con esos pesos van a ir a comprar dólares, seguramente, ¿no? Yo creo que ahí hay ¿Vos decís que hay una corrida por obtener el dólar porque hay olor a devaluación? Y porque respecto a las LEVAC, evidentemente las LEVAC a la tasa de interés de ayer... Ya no tiene sentido. No tiene mucho sentido, exactamente. Entonces es posible que toda esa plata pueda terminar a recalar en el dólar, que es mucha plata, son como 27 mil millones de pesos, una cosa así, pueda ir en esta semana a comprar dólares de alguna forma, ¿no? Y yo creo que por ahí seguramente tendremos esta semana nuevas noticias respecto del dólar. Igual yo lo creo que lo tienen bastante atados y sobre todo se acuerdan del tema de la bicicleta financiera, ¿no? De que a muchos que hicieron lo que se llama el carry trade, es decir, pedir una plata a tasa de interés baja afuera, colocarla en Argentina y volver a salir con la diferencia, porque la diferencia de tasa de interés es muy grande, ese negocio necesita del tipo de cambio planchado. Estable. Si no es estable, si entras a 15 pesos y salís a 17, por ejemplo, ¿verdad? Puedes llegar a perder mucha plata. Claro. Entonces hoy por hoy lo que está en juego también es eso y es uno de los factores fundamentales del claro, gobierno. Está funcionando también mucho con los capitales golondrinos. Claro, que era la ventana que tenían para que el blanqueo le generara resultados. Ahí Juan Carlos tiene una pregunta para hacerte. Martín, ¿cómo ves? Estamos hablando de la macroeconomía y de los planes del gobierno, pero ¿cómo ves la micro? ¿Cómo ves la situación económica, social, sobre todo en los sectores medios bajos y bajos? Yo vengo dando todo el año, en todo el año vine dando charla con las pymes sobre todo, y la verdad que las pymes están pasando muy mal y obviamente a través de ella también los empleados, ¿no? Entonces, lo que está pasando ahí a ese nivel es bastante grave. Recién hablaba justamente con una cámara que hace insumos industriales o maquinaria industriales para extracción de petróleo. Y, por ejemplo, ellos no pudieron tener entrevista con el Ministerio de Producción todavía. Y los problemas que tienen son serios. Muchas de las empresas que están ahí tienen problemas muy serios, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la situación de las pymes que va a repercutir en el empleo. A fin de año seguramente va a salir el número del desempleo. Yo creo que incluso es más grave eso que el dato de la pérdida de salario real. Porque es muy probable que, si no es ahora, pero en marzo seguro, vamos a ir a dos dígitos de desempleo, ¿no? Dos dígitos de desempleo. Y seguramente, por cómo viene ya en la ciudad de Buenos Aires, el dato de junio pasado es que había más de 10% de desempleado en la ciudad. Claro. Entonces, eso a nivel nacional seguramente, la tendencia es esa. Y eso creo que es más grave incluso que la caída del salario real, porque hay gente que directamente se queda sin recursos. Claro, ya ni siquiera tenés un salario bajo, sino no tenés salario. Martín, te agradecemos infinitamente, se nos va el tiempo y la seguimos el miércoles que viene, ¿eh? ¿Hay alguna charla pendiente, Martín? No, ya estamos casi terminando el año. Bueno, está bien, hay que... Vacaciones para todos y sí, todas. Sí, por favor, ¿no? Bueno, igual seguramente va a haber algún asado a Martiano que nos vamos a tener que encontrar, ¿eh? Sí, seguramente. Bueno, Martín, muchas gracias por todo, nos vemos el miércoles que viene. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Estábamos con Martín Burgos en Economía Política. Seguinos por amartia.com.ar. Espacio publicitario. Mi amor, dejá, ya agarré el changuito. Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarro uno más. Epa, ¿te sacaste la grande? No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo promoción válida los días miércoles del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016. Consulta descuento aplicable a tope máximo de renta, agrocomercios, adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un piquete en el medio del dial. Divergraf Librería, papelería comercial, proveedores de empresas y atención a público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco, negro y a color. Artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf. Si necesitas artículos de librería, no lo dudes. Acércate a Avenida Córdoba 461 entre Reconquista y San Martín. Y si quieres hacerlo por teléfono, también puedes hacerlo al 4893-2323. 4893-2323. También por internet, ¿por qué no? www.libergraf.com.ar. Y acá seguimos en este baile de palomas y halcones, ¿no, maestro? Me encantó, sí, esa para paloma como esta. King versus halcones, King versus halcones. Me encantó. Exposición de Sol Re, sí. Sol Re es una compañera de Martia, una gran ilustradora. Está pintando y produciendo con todo. Hoy hay una muestra, ¿sí? Quieren ver un poco de pintura de arte, ¿sí? Y además se va a vender la revista Martia, la vas a poder conseguir. Hoy a las 20 horas en Paraná 673, ahí en el centro, porteño. ¿Sí? Primer piso. Qué lindo, ahí te pones una en Banchero, te comes una, sí, una fugaceta rellena, una porción. ¿A qué hora? A las 20 horas, ¿eh? No te lo pierdas. Paraná 673, primer piso, lo vamos a volver a repetir. Que del goce de los cuerpos y el lenguaje. Bueno, ahí está, ¿eh? Hay una muestra ahí, una muestra histórica, ¿eh? Hoy en Paraná 673 también vas a poder encontrar la revista Martia. Nos estamos yendo, vamos, vení, volvemos con mensajes. Teléfono, hay mucho, pará, tengo 30 segundos. Porque nuestros oyentes nos escuchan y nos escriben. Sí, están en Twitter. Están en por tutti, por todos lados. Mira, Greta, sí. Romar dice, revista Martia Peques, la frase de Cristina es alberre. Ah, tira como, no es mi mamá, es tu papá y vos también. Exactamente. No sé, por ahí corregimos algo de lo que dijimos nosotros. Javier Olmedo dice, revista Martia, grande a Martia, qué lujo de conferencistas, cuántas verdades, volveremos compañeros y milagros sale. Sabés que Javier Olmedo, oyente de este programa, estuvo ayer, así que le mandamos un saludo enorme. Nos vamos a... Sí. Estaba todo el mundo. Faltaba Sofía Loren, nada más. Y Cristina. Y falta Cristina, pero ya, no, ya vamos a llegar. Ya vamos a volver y ya vamos a llegar. Sí. Vamos a la pausa, que el tiempo nos apremia y ya venimos con más Miguel Fortuna, que tiene un montón de cosas para contar, y Radio Rebelde. No nos queda otra por Radio Rebelde, AM740. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información. Economía. Peña dijo que la reforma del impuesto a las ganancias será retroactiva el 1 de enero. El jefe de gabinete precisó que el proyecto será enviado la semana próxima al Congreso y no descartó que pueda ser tratado durante sesiones extraordinarias. De cualquier manera, el funcionario remarcó que quería llevar tranquilidad y ratificar que si las modificaciones son aprobadas más allá de fin de año, estos cambios tendrán carácter retroactivo al 1 de enero. En diálogo con Radio La Red, Peña dijo que Alfonso Prat-Gay en los próximos días dará los detalles de esta Las modificaciones en ganancias que, según adelantó, irán en línea de seguir haciéndolo más progresivo y más justo. Política. El gobierno lanzó el Consejo Argentina 2030. Esta iniciativa propone desarrollar jornadas de debate en universidades nacionales y organizaciones de la sociedad civil para poner en común planes futuros. Entre los intelectuales que lo conforman están María Ángela Guevara de Gali, Javier Rosendo Fraga, Enrique Valiente Noalles y Marcos Aguinis, que esto le contó a Telam Radio. En esta primera reunión hubo más o menos 28 personas que integran un espectro muy variado de especialidades. Había científicos, políticos, educadores, académicos, políticos, economistas. De modo que nos encontramos con un conjunto de inteligencias y de experiencias muy variadas que comenzamos a dialogar sobre cómo debería pensarse la Argentina para dentro de un tiempo más largo. El Consejo Directivo de la CGT almorzará con Moyano, Caló y Barrio Nuevo. Carlos Acuña, Héctor Daer y Juan Carlos Smith almorzarán hoy con los ex titulares de las centrales obreras artífices de la unidad lograda el pasado 22 de agosto en la central obrera. Al término del almuerzo y como estaba previsto desde hace unos días, los dirigentes CGTistas darán una conferencia de prensa para brindar detalles organizativos de la movilización del 18 de noviembre al Congreso para reclamarle al gobierno la declaración de la emergencia social y laboral. Tránsito. Atención, señor conductor, en la provincia de Córdoba, ruta nacional número 148, tener precaución por trabajos de bacheo en el kilómetro 200, entre Dalmacio Vélez y Las Perdices. Se transita alternado por sentido de circulación de 8 a 17 horas. Por otro lado, en la provincia de Corrientes, ruta nacional número 118, por favor, reducir la velocidad en el kilómetro 26 por obra de ensanche de puente. Y recuerde, señor usuario, respetar las velocidades máximas. Informó Anabel Montironi desde Vialidad Nacional. Tela, toda la información. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Los domingos de 22 a 24, Jorge Gress conduce Rara Avis, un programa nacional desde la provincia del Chaco. ¿Cómo te contaron nuestra historia? Escuchá Luces y Sombras de Nuestra Historia todos los viernes de 21 a 22 por Radio Rebelde, tu radio. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Ya salió el número 59 de revista Oveja Negra. En esta edición, fiesta para pocos. Bienvenidos al cambio de la pobreza y la desocupación. Entrevistas. Sergio Palazzo, Tano Catalano, Walter Correa, Inés Pilati Vergara, Adriana Varela, Cristian Minio y mucho más. Encontrá los puntos de venta en www.ovejanegramedios.com.ar. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, Publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. Un compromiso diario. La revista Amartya en el aire. Banchero. 12 y 7 del mediodía, pizzería Banchero. Acá nos están diciendo que Banchero son los hijos de P. Epa. La de Corrientes. La de Corrientes, no la de la voz. Dicen que nos retractemos. Maltratan a sus clientes. Pero yo pensé que ibas a criticar la mozzarella. Claro, yo pensé que tenía mosca, la mozzarella. Claro. El caso de la mozzarella. Claro. Les cuento algo, ya que hablamos de pizza y Corrientes. Mucho con un nombre. Rápidamente. El viernes fui a ver una obra de teatro que recomiendo, ¿eh? Recomiendo en el Auditorio Kraft. Se llama Las Dos en Punto, es sobre la Guerra Civil Española, unas actuaciones fabulosas. Me encantó. Ya vamos a dar más información para la función final del año, que es el otro viernes. Salimos, bueno, y fuimos caminando ahí por Corrientes y se notó un clima, está bien, una noche hermosa y principio de mes, ¿no? Sí. Cerca de las fiestas, algunos estarán gastando sus últimos canutos. Pero notamos un clima de, no digo de jolgorio consumista, ¿no? Pero notamos como que ahí no se veía la crisis, ¿no? Pero claro, caminando por las laterales, llámese Paraná, Montevideo, cualquiera de las laterales, o mismo por algunos sectores cercanos a la Valle, se ve gente durmiendo en la calle. Entonces estamos conviviendo cada vez más. Familias enteras durmiendo en la calle, y ni hablar en los parques, en Barrio Norte, Recoleta, se está viendo en barrios elegantes esto. Y por otro lado vemos a una clase media que todavía tiene un colchón económico, sin duda, o que está gastando porque sabe que no va a poder ir de vacaciones o lo que fuera, ¿no? Entonces estamos conviviendo con una Argentina que tiene esas dos cosas. Y ahí se explica en parte el nivel de negación de algunos ciudadanos que dicen no estoy peor que antes. Porque siguen saliendo, siguen yendo a comer pizza. Por ahí en vez de dos pizzas se comen una. O una grande y una chica, antes comían dos grandes. Por ahí pedían cinco gaseosas para los chicos y ahora piden tres. Probablemente hayan reducido, pero todavía se sigue notando eso. Este es un fenómeno urbano de la capital, especialmente. Seguramente se repetirá en otras provincias, en sus capitales. Pero estamos conviviendo con eso. Ahora, acabamos una fractura, Miguel, porque cuando empiecen a llegar las facturas, facturas, mirá vos. Cuando empiecen a llegar las facturas plenas, como ya le han llegado acá a Julián, sí. ¿No? ¿Qué va a pasar con eso, con ese nivel de consumo? Bueno, a ver. Sabemos que hay un sector medio, por definirlo de alguna manera, que es pendulante, ¿no? Que siempre con el halo de soy optimista, voy para ese positivismo que ven en todo. Bueno, vieron que no era tanto la factura, vos tenías que discutirle, no es que las facturas son cero y te condonaron. A los únicos que le condonan es a las empresas. Ah, bueno, te condonan, te vino cero, ahora te va a venir la refacturación. Digo, esto tuvimos tres bimestres prácticamente, donde hubo entre la Corte Suprema que intervino, los fallos judiciales y un montón de situaciones de confrontar jurídicamente al gobierno nacional, donde muchas tarifas no te llegaron, pero te van a venir, ¿eh? No te van a olvidar de cobrársela. Pero entonces me parece que este mes de noviembre y diciembre va a empezar a acumularse una serie de tarifas que no vinieron durante tres bimestres. La gente con el tema de la tarifa cero, también algunos, viste, gastan a cuenta. Y esos son los sectores sociales que más rápidamente cambian de humor. O sea, son los que están alegres, están divertidos, les llega la tarifa y se ponen más violentos que los otros, que a lo mejor están acostumbrados a que no sean los favorecidos en la lotería. Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Son como insaciables. O sea, cuando estaban bien, se quejaban. Y cuando siempre se quejan. Hay algunos que no hay satisfacción que les valga. Y esto creo que va a reproducir. Mirá, casualmente ayer estuve hablando con una asociación de consumidores, estábamos charlando con las reuniones que hacemos normalmente las comisiones de usuarios, y uno de los representantes me dice, estábamos hablando de la preocupación, lo que vos decías, lo social. Me dice, estuve hace 15 días en Mar del Plata, lo mal que está Mar del Plata. Entonces, alerta, ¿no? Gente durmiendo en todas las calles, cosas que hace un tiempo no se veía tanto en Mar del Plata, y empieza a aparecer esa división, ¿no? Entre el que soporta... Chicos vendiendo en la calle. Es que van a esperar hasta diciembre, porque el otro día escuchaba un comercio, decía, bueno, estamos esperando que venga diciembre, y en enero vamos a cerrar. El tema, acá me parece que por primera vez en la política argentina, enero y febrero van a ser muy calientes políticamente, porque me parece que después de las fiestas, que es lo que uno espera, porque cualquiera que tiene un comercio sabe que diciembre es un mes que hay que que se puede vender. El tema es con las tarifas. Con una caída seguramente por debajo de la inflación en diciembre, enero va a ser una Mar del Plata, pensá en Mar del Plata, no en el verano, ¿no? La gente sale, típica. Va a ir con lo justo, el que se iba un mes se va a ir 15 días, el que se iba 15 días se va a ir una semana, el que se va una semana y se va un fin de semana por ahí a un retiro ahí por provincia, el que se iba en avión se va en micro, el que se va en micro, todo eso va bajando. Fíjense que ayer el escándalo que hubo con eso de la venta anticipada. Dos días de cola. Bueno, dos días de cola, la gente acampando y en un canal de televisión, en C5N, mostraban lo que era retiro en micro y a dos cuadras lo que era retiro con tren. Claro. Entonces retiro con tren, que es mucho más barata la tarifa, estaba colapsada y retiro de automotores. Y ayer a la tarde vi una comparación en el programa de Mauro Viale, que estaba Lucio, que es un economista. Hizo una ecuación, te sale más barato ir a la costa, si van cuatro, en un vehículo, que tomar, y bueno, muchísimo más caro en colectivos, transporte de colectivos, de larga distancia, o hasta en tren mismo. Y la gente se estaba desesperando, porque la gente se empieza a restringir, quiere ir a pasar la fiesta, porque no es gente que está planeando el veraneo. Porque algunos ya piensan que veraneo no tienen. Primero no saben si van a seguir laburando, que eso va a ser otro tema, como decía Burgos recién, ¿no? Dos dígitos de desocupación. Bueno, o sea, empieza a parecer que ese que va a estar pensando en el veraneo. A lo sumo puede ir a pasar la fiesta con sus familiares. O sea, lo que nosotros desde la parte de tarifa hablábamos de pobreza energética, que va a empezar la pobreza, la pauperización de la gente. Algunos sectores todavía pueden ir a comer. Ahora, cuando le empiece a llegar la factura, pues también algunos gastan, yo les decía, y algunos me empiezan a llamar, le dije, no te la gastes toda la plata, ahorrala, si después no te vienen, te queda. Pero vos decís, me vino tarifa cero, esta gaita que iba a pagar en gas, me la gasto, salgo, voy, me compro ropa. Ahora después, te compraste la ropa, saliste, pero la factura no te la dejás, no te van a perdonar una. Yo me acuerdo cuando hubo la elección, que algunos decían, hay que darle, digo, muchachos, esto no nos van a dar. Vos te acordás, Juan Carlos, ¿no? Cuando sí, yo lo dije. Claro. Ni un minuto de ventaja nos van a dar. No, como diría el Diego, LTA, al primer día te la van a poner. Porque estos venían con un plan, en los 100 primeros días venían con todo. El aumento tarifario nos lo dijeron en enero a nosotros, no es que lo fueron gradualmente pensando. En enero ya tenían estudiado. Y aquel que dice que Aranguren se equivocó, Aranguren es un fenómeno, muchachos, es un tipo hiperinteligente, capaz, no nos comamos el verso. No es que Aranguren se equivocó, Aranguren hizo lo que él consideraba que había que hacer y que el gobierno lo valió. No se equivocó, no es mentira. Aranguren no lo sostiene la Shell si fuera un estúpido que no sabe hacer las cosas, porque no fundió la Shell. Puede fundir al país, pero no va a fundir la Shell. Entonces el tipo no es que... Después yo disiento, y me parece que es un tema para discutir, cuando dicen que le quiero que le vaya bien al presidente, ¿qué es que le quiere vaya bien al presidente? A ver, pongamos las cosas, si va a ser una política que te va a sacar a los jubilados la tarjeta argenta, que la reparación histórica y le sacás la tarjeta argenta a los jubilados. Le vas a devolver 19 mil millones de pesos a las empresas que son desastrosas los servicios que prestan. Contanos un poquito, ayer estaba cortada Media Capital. Contanos un poquito a ver cómo es ese del aumento de la... Mirá, cuando fuimos a la audiencia pública, nosotros nos dimos cuenta porque la habíamos detallado, buscado con otro de otra asociación de consumidores, que esto es bueno decirlo, nos estamos empezando a limar asperezas con las asociaciones de consumidores. Unidad. No, claro, pero es que yo me puse en esa postura de decir, muchachos, dejemos de lado. Yo siempre digo, para ponerse de acuerdo en algo, vamos en lo que estamos de acuerdo. Después, si empezamos por lo que estamos en desacuerdo, no llegamos nunca a nada. Porque si nos peleamos antes de empezar, ya no llegamos a nada. Y acá hay un tema que nos une, si siquiera quiere decir el espanto, pero tenemos que nosotros darnos una imagen de unidad de las asociaciones en respecto a los consumidores frente al poder, porque por más que quieras hacer la vista, no la puedes hacer la vista al costado. Y esto fue un tema que nosotros lo discutimos mucho con las empresas. Dijimos, 19 mil millones de pesos que dicen las empresas que no le pagaron a Camesa. Es decir, el mercado mayorista, que es Camesa, las distribuidoras como ser Edenor, Edesur, que son las que conocemos acá, Edelap, también de la provincia de Buenos Aires, EPEC de Córdoba, Sechep de Chaco, DPEC, bueno, los nombres son las siglas, de Corriente, son empresas provinciales. Una cosita, Miguel, ¿qué te parece si para la semana que viene traemos el listado de los directorios, es decir, de los dueños de estas empresas, a ver a quién se le dieron los 19 mil millones de pesos? Y, y mira, por ejemplo, en Edenor, uno de los principales accionistas se llama Joe Lewis. ¿Se acuerdan dónde fue Mauricio Macri? Sí, Joe Lewis. Amigo del presidente. Sí, que fue en un viaje en el sur. Sí. Y otro de los principales accionistas de Edesur se llama Nicky... ¡Opa! ¡Caputo! ¡Caputo! Y otro de los principales deudores era EPEC de Córdoba, donde Mauricio Macri sacó mayor cantidad de votos. Nada es casualidad en esto. Hay que ver quién está ahí, ¿no? Esa empresa... Y no, pero aparte de la empresa, esa es peor, porque esa es provincial, se le giraba la plata, el Estado, al Estado provincial. Contá cómo es esa deuda. Claro. ¿De qué es esa deuda? Edenor y Edesur son dos empresas privadas. Sí. Pero las otras son empresas provinciales. EPEC es la empresa provincial de electricidad de Córdoba, donde tenían un dirigente sindical que se llamaba Agustín Tosco. Por favor. Todos sabemos, EPEC es de la provincia, o sea que cuando el gobierno nacional no le transfería a Edenor y Edesur, que después eso decir son malos, perversos y se la gastan en otra cosa, se la llevaba al gobierno de José Manuel de la Sota, que después venía y lloraba, se quejaba, pero que José Manuel de la Sota no pagaba la plata que le giraban. No pagaba a Camesa. O sea, perdóname, esta es deuda, la deuda de... es deuda de las empresas distribuidoras, que le daban la energía, le subsidiaban y ellos no la pagaban. O sea, se la quedaron. Yo no sé qué hicieron en EPEC de Córdoba, habría que investigar. ¿Qué hicieron en EPEC de Córdoba con la plata que le transfirieron? Ahora, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser siendo? Esto es así, entonces, ¿qué hacen? Es como una deuda. Es volver al cabalismo. Es decir, nos van a estatizar la deuda privada. Esto es una deuda privada, aunque sea de un Estado. Miguel, ¿qué te parece? A ver, a la mesa le digo más bien. ¿Qué les parece si...? Porque muchos oyentes seguramente están diciendo, ¿y yo qué puedo hacer frente a esto? Todos los lunes a las 18 horas nos reunimos en el Bauen. Sí, las multisectoriales, la multisectorial de CABA, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A todo aquel ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires o alrededores, incluso que tenga iniciativa de querer hacer algo contra esto, es decir, sumarse, colaborar, que venga al Bauen los lunes a las 18 horas. Y estamos preparando un evento para el 3 de diciembre. Exactamente, a eso iba también. El 3 de diciembre se va a hacer un gran evento de las multisectoriales de toda la capital y con Urbana. La AMBA y las que quieran venir del interior, están todas invitadas a participar, porque esta fue una movida exitosa en contra de los aumentos de tarifa. Bien, ¿y qué es una multisectorial, Miguel? ¿A quién reúne? Mira, la multisectorial estamos, las asociaciones de consumidores, la gente del Bauen, que son la Federación de Cooperativas de Trabajo, empresas recuperadas, pymes, clubes, pequeños comercios, entidades intermedias, entidades culturales, o sea, todo el espectro que ha sido perjudicado. Todos menos las corporaciones. Menos las corporaciones y las empresas, ¿no? Por supuesto. Las corporaciones. Y además de lo que tienen que ver con esta estatización de la deuda, esta cabalización. Sí. ¿No? Uno puede ser cabal o puede ser caballo. Con me corta o con me larga. ¿Qué otras noticias? Habías tirado varias cosas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la audiencia. La audiencia del pública gas. Del gas. Ya te contesté, ya hay que ir con un fósforo aquí. Claro, ya hubo una audiencia pública en septiembre y ahora va a haber otra audiencia pública para tratar la revisión tarifaria integral. Es decir, ¿otra vez? No, claro, porque la otra vez se habló de la boca de pozo, la generación. Ahora va a ser el transporte y la distribución, o sea, Metrogas, cuánto le va a corresponder y cómo va a ser el proceso de actualización semestral. Eso ya te lo dicen ellos. Distribución aprobada y la metodología de ajustes, te lo dice, ojo, la resolución, la metodología de ajustes semestrales. No digas más, Scioli, que voy a ajustar. ¿Se acuerdan de sí, eso? Sí, sí, sí. ¿No? ¿Qué sos de 678 que decís esas mentiras? Bueno, acá está, lo publican ellos, ¿no? No es que yo lo invento. Esto lo saco del anexo de la resolución que se publicó hoy a la mañana en el boletín oficial. O sea que además de los aumentos que todavía no vinieron, que aparecen con boletos, algunos le aparecen, la mayoría, con importe cero, se le tiene que sumar el aumento de lo que sería Metrogas. No es que cuánto va de ese aumento a quedarse Metrogas. No, sino Metrogas también va a aumentar. O sea, los aumentos te iban a venir a principio de octubre. Todavía no vinieron las facturas nuevas. O algunas le están llegando con el valor nuevo que estableció Metrogas y los cuadros tarifarios. ¿Que se acuerdan que yo otra vez le dije las categorías? Sí. Residencial, hasta tantos metros cúbicos. Quieren simplificarlo, pero tienen que terminar la revisión integral para que salga el cuadro definitivo. Es decir, que va a haber más aumento del que ya vino, porque ¿se acuerdan que Aranguren decía 203% promedio? Queda 300, 400 y 500 para las pymes. Otro tema, y eso lo vamos a seguir tratando. En el Senado están tratando un proyecto de crear una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud, un nombre rimbombante si lo hay, que determinará qué medicamentos y procedimientos quirúrgicos deberán pertenecer al conjunto de prestaciones cubiertas por el sector público y por el programa médico obligatorio. Sector público, es decir, hospitales, obras sociales y las prepagas. Es decir, en vez de nosotros como Asociación de Consumidores estamos diciendo, habría que aumentar el PMO porque hay nuevas. ¿Qué es el PMO? El Plan Médico Obligatorio es un proyecto que presentó la mujer de Moró, en ese momento, no sé su situación actual, Banzas de Moró, era una, no sé si era diputada o senadora, radical, con dos articulitos. Aprueba el programa médico obligatorio, que lo reglamentó después, en la época de la Rúa se reglamentó. Y es lo que rige hoy, que es cuando vos vas y te dicen, vos tenés que, esto te cubre el 70% de los medicamentos. Hay un vademécum, donde vos tenés las prestaciones mínimas que tienen que prestar tanto el sector público como el... O sea, vos asimilabas las prepagas a lo que eran las obras sociales, es decir, claro. La obra social no te podía decir, bueno, salvo que sea que te cubran o no una estética o alguna cosa, pero lo demás te cubría casi todas las prestaciones. Y como decimos que hay mucha más tecnología y muchos más avances médicos, habría que aumentar el PMO. Es lo que dicen. Esto, acuérdense lo que dijo Regazzoni cuando asumió en el PAMI. Hay cosas que es injustificable. ¿Tanto medicamento tienen que tomar este viejo? No, si los viejos toman de jodones, que son medicamentos, se cargan de jodones, en vez de tomar Viagra se llenan de medicamentos al pedo. Es muy preocupante lo de... Es muy preocupante. Pero no solamente los jubilados, todos tenemos no, eso. No, por eso te estoy diciendo, que pongo el ejemplo del PAMI, o sea, la reparación histórica y le bajo las prestaciones, le saco la tarjeta, van por todo, no estamos excluidos ninguno. Vamos, también tenés lo de Argenta. Vamos a escuchar un poco de música y ya venimos y terminamos con ese tema. Burguesía nacional.

queda otra. La revista Amartya en el aire. Hola, ¿qué tal, chicos de Amartya? Juan Cinguito de Flores. Bueno, quería saludarlos y expresarles mi desilusión o tristeza, porque ayer fui al Instituto Patria con mi mujer, pero el lugar estaba inexpugnable directamente, o sea, no había forma de ni siquiera de acercarse a la entrada de acceso, ¿no? Al salón, vamos a decir. Así que bueno, igualmente les mando un abrazo, la próxima vez tendré que ir 2 horas antes. Abrazo para todos, gracias. Sí, buen día muchachos, Jorge Milano habla. Bueno, mire, ustedes estaban hablando recién sobre la madre de Cristina y la sensación que yo tengo es que algunos legisladores, porque ya hay alguno del Frente para la Victoria, que quiero creer que están con Cristina a muerte, o sea, los kirchneristas, pero así, profundo como es la gente, que apoyen más a la presidenta, que salgan con los tapones de punta, no estoy escuchando a ninguno. Incluso a Máximo, incluido Máximo, que se olvide que es el hijo. Tiene que salir a... Pero ¿por qué no andan, pero para nada, con Chiquita? Entonces, salir con los tapones de punta. Estoy cansado que me digan lo políticamente correcto. Sí, buenos días, queridos amartianos. Déjenme a mí que sospeche que lo de Wiñaski es toda una mentira, porque la presentaron a la filmación recién el lunes, y ellos decían de una cámara de seguridad. ¿Cómo? Si llevaron filmadora, había 6 o 7 y no filmaron la agresión, pasaron una agresión de una cámara de seguridad. Déjenme sospechar que todo esto fue arreglado, que es una mentira el ataque a Wiñaski. Déjenme sospechar, por favor. Un besito, Ángela. Hola, Martia. Eduardo Rocopelo. Hay que ir pensando en hacer intervenir la ONU para que devuelvan lo que están saqueando al pueblo, porque es un genocidio lo que están haciendo con el bolsillo de los trabajadores, del obrero y del pueblo entero, ¿eh? Hay que acorralarlo, como decía el Barba, Durán Barba, a Macri, para que termine como que se suicide, ¿cómo se llamaba? Que se veía por el tema de cabeza. Que se pegue un tiro en la bola, sería mejor. Chau. Eduardo Rocopelo. Hola chicos, ¿qué tal? Habla Marta. La verdad es que ya ni ganas, estoy muy amargada de... No quiero ni llamar a la radio, porque este tipo, el innombrable, tiene toda la protección de todos los medios, casi todos, ¿no? Los medios televisivos, de Clarín, y va a seguir haciendo daño cada vez más, y va a durar 4 años o tal vez más. Así que estoy muy amargada. Hasta me cuesta llamar ya a la radio. Un beso. Hola, compañero de Aedo. Ahora que están hablando del tema Palomas, ¿se acuerdan cuando el paladín de la paz, de la justicia, del amor y de la alegría por la vida, cuando estaba en la gobernación de la ciudad de Buenos Aires para eliminar las palomas de una plaza de zona norte? No sé si llevó qué bichos, aguiluchos, no me acuerdo qué, mataron no solo las palomas, sino también otro tipo de pájaros que había allí en la plaza. Acuérdense, yo me acuerdo claramente. Saludos. Sí, compañeros, buenos días. Anoche, después del partido de la selección, el capitán, el señor Messi, hizo declaraciones que no iban a tener ningún tipo de contacto más, al menos por el momento, con el periodismo. ¿Qué está haciendo el señor Romero, arquero de la selección, en estos momentos en un programa de Canal 13? ¿Qué está haciendo? ¿O es todo un club? ¿O trabajan para Manieto esta gente, o para Canal 13, como quieran llamarlo? Gracias, Norberto de Villa Crespo. Hola, buen día. Quería preguntarle si usted tiene la dirección de la librería donde se puede conseguir los dos tomos del libro de Majul. Yo tengo un amigo, justamente tiene uno solo, yo quisiera somos completos. Muchas gracias, si me pueden pasar la dirección. Gracias, buen día. Buenos días, chicos de Anarquía. Habla María de Monte Castro. Mi número no aparece, así que no se asusten. Bueno, el tema es que estuvieron espectacular ayer, y ni que hablar de Zaffaroni. Maravilloso, maravillosa la charla que dieron en el Patria. Vayan adelante, sigan así, los escuchamos. Los quiero mucho. Adelante, chicos, los quiero mucho. Sigan haciendo patria. Un beso inmenso de María de Monte Castro. ¿Qué tal? Buen día, compañeros de Amartya. Les habla Fabián de Almagro. Y realmente el análisis que hacen de la realidad es exacto. Yo hace mucho que camino por la calle, básicamente en Capital, lo que vendría a ser la zona sur, o sea, Rivadavia, para el lado de Constitución, Barraca, Soldados y toda esa zona. Y bueno, cada vez se nota más. O sea, la gente que duerme en la calle, la gente que está pidiendo plata, que va, vos vas caminando y te piden plata. Y ayer viajé en el subte A, y era la tarde, era como trompada de loco. Venía uno, te vendía chicle, vendía otro, te vendía lapicera con anotador y así sucesivamente. Bueno, esa es la realidad. La verdad que hay todavía un colchón, por eso la gente no reacciona. Y cuando llegue la boleta va a venir. Hola amigos de Levedo. Fortuna, mira, yo tengo vecinos que les ha venido un montón de guita y dicen, bueno, estaba muy barato antes, así que lo que vos decís es para algunos, no para otros. ¿Está? Estaba muy barato antes, se robaron todo, tal cual. Hay un alto porcentaje que todavía sigue obnubilado y no sé si alguna vez le va a funcionar las neuronas. Y lo que es peor, que se encuentra ellos mismos. Esto es el síndrome de Estocolmo para algunos, ¿eh? Hasta luego. Gracias, compas. Sí, estoy escuchando a Mercedes de Piedra Pena, eso de que sí, que yo quiero que le vaya bien al gobierno. Es esa como a veces, me acuerdo de una vez en una peluquería que me decía, ahí me pega mi novio, pero es tan buen mozo. Escúchame, ¿qué estamos? No somos masoquistas. La gente que estaba haciendo cola para un pasaje, que hay muchos que viajaron, jubilados que nunca en la puta vida viajaron en avión, y que con Cristina se pasaron con los créditos y se fueron a las provincias en avión. ¿Qué estamos diciendo? Cuando dicen, ayer lo escuchaba el boludo este de La Baña diciendo que el problema no es que esté haciendo una buena política, sino que la otra tampoco era buena política, pero con... Buenos días, compañeros. Antonio Caseros. La condonación de la deuda a las empresas eléctricas viene disfrazada, ya que la sociedad les paró el tarifazo oportunamente, lo que igual lo van a cobrar por la vía de la condonación, que de todas formas lo pagaremos entre todos. Gracias. 12:43, estos eran los mensajes al 4524-7816. Agradecemos infinitamente los saludos ahí a la oyente que estaba un poquito cansada o sentía deprimida, un poquito, ¿no?, deprimida. Arriba, compañera, vamos, el sol siempre sale, la alegría, que nunca nos robe la alegría, eso para todos nuestros oyentes, que seguimos adelante. Un enorme beso y abrazo a María de Monte Castro, que ayer nos dimos un abrazo muy, muy electrizante, así que un abrazo a María de Monte Castro. ¿Cómo está María de Monte Castro? María de Monte Castro, que vino a la charla. Es una chica de esta radio. Una mujer joven de esta radio. ¿Y no está deprimida María? María no, María estaba muy contenta. Que venir y darle, porque la gente se nos deprime, lo peor que nos puede pasar es que nos deprimamos. Hablando de deprimirse, ¿cómo anda lo de la tarjeta argenta? Y deprimida. La deprimieron. La cortaron. No, vos sabés que, mira, hay gente que le llega la tarjeta argenta y ahora le dije, ¿por dónde paso la tarjeta? Digo, mira, te la vas a tener que pasar por... No, por un postnet que te van a mandar ellos. No. Porque parece, la tarjeta argenta era un sistema que ellos criticaron en su momento. Pero el que más critica esto, para mí, es Melconian. Porque en realidad era una tarjeta con una tasa de crédito muy barata, con 30 mil pesos de créditos y vos para comprarse. Sí. Mucha gente, puede ser una tarjeta fundamentalmente para los jubilados, que se podía comprar, a lo mejor cambiar su televisor, claro, cambiar su electrodoméstico, cambiar, hacer arreglos en su vivienda, hasta en 30 cuotas, 24, 48 cuotas, no me acuerdo cuánto era. Y ahora se lo sacaron. Siempre ellos dicen, sacamos las cosas para algo mejor. Y cada vez que te sacan algo, para peor. Claro. O sea, van a desafectar los comercios adheridos, porque eso había connivencia. No, ahora te van a poner todos los amigos, mi primo, todo. Entonces, no vas a tener descuento en un montón de comercios que estaban adheridos. Pero la tarjeta deja de funcionar, no es que... O van a... Ellos dicen, el plástico no desaparece. Claro, el plástico se lo pueden meter en el lupite, pero no desaparece. No, no se va a desintegrar. Pero el tema es que vas a perder beneficios. ¿Y qué van a decir? ¿Dónde se va a desviar? A el sistema de bancos privados. Bancos privados. Y por otro lado, sí, hay dos Cuevas. Proyectos de ley. Cuevas. Dos también. Proyectos de ley que legisladores del PRO presentaron, que es para volver a reactivar el tema de que puedan ser sujetos de préstamo nuevamente las mutuales. No quiero decir que todas las mutuales sean malas, pero que no tenían ningún tipo de control. Habría que hacer una legislación que regule. Y por otro lado, las cooperativas, y hay muchas que son truchas, cooperativas de crédito truchos. Ahora, por un lado dicen, vamos a sacar un proyecto de ley antes de que finalice el periodo ordinario, que regule los intereses, porque es abusivo lo que están cobrando las tarjetas de crédito. Por otro lado, querer legalizar a los que cobraban tasas usurarias. Entonces, hay siempre todo para el mismo lado, ¿no? Los perjudicados son, en este caso, la mayoría de los jubilados y los sectores más vulnerables, ¿no? ¿Sabes para qué se usaban las mutuales, Miguel? Bueno, vos lo sabés, pero la audiencia quizá no lo sepa. Se armaban mutuales con el único objeto de descontar cheques, descontar valores. Ibas con un cheque diferido. Hay industrias que trabajan mucho con eso. Por ejemplo, la textil. Sí. Es todo cheque diferido. Y claro, el productor, en una situación como esta, donde a lo mejor tiene que... Te descuento el 30, ¿cuánto? Y agarra viaje, cualquier cosa. Sí, cualquier cosa. Y ¿sabes cuál era? Eso a 30 días y te descuentan por anticipado, o te dan 700, ponele. Y una cosita cortita. El tema que tenían las mutuales, que vos estabas ligado y te lo debitaban de tus haberes. Vos sabés que si alguien te quiere embargar tu sueldo, te puede embargar el 20% de tu sueldo o el 30%, no me acuerdo. Las mutuales no tenían límite. Te podían embargar toda tu jubilación, tu sueldo. Ojo. Ojo, atente al ladri, que acá esto viene por todo. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Mi amor, dejá, ya agarré el changuito. Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarro uno más. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. ¡Ah, claro! Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida los días miércoles del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016. Consulta descuento aplicable, tope máximo de renta, agro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un piquete en el medio del dial. 12:48 y tenemos una cita para que vos te agendes, ¿sí? Que es... A ver si yo no me equivoco, es hoy. Hoy miércoles 16 de noviembre a las 18 horas en SADOP, el sindicato de docentes de la actividad privada, en Perón 2625. ¿Qué va a haber? Va a haber una charla por la paz en Venezuela. Sí, va a estar hablando el embajador Carlos Eduardo Martínez Mendoza, el que no lo conoce, no se lo pierde. Es un personaje, en el buen sentido de la palabra, un tipo, digamos, de mucha... Bueno, hizo la colima con Chávez, desde ahí. Hasta acá. Estudió en Buenos Aires. No, tiene un nivel de conocimiento y además de anécdotas. Es de Racing, aparte. ¿Y es de Racing? Tiene, gran, tiene grandes anécdotas. Viste que todo eso vino uno internacional y es de... Tiene grandes anécdotas con el comandante Chávez. El embajador Carlos Eduardo Martínez Mendoza, entonces aquí... Al Pacino sí es de Racing. Así. Excelente. Salud. Va a estar hoy brindando una charla aquí en SADOP, Presidente Perón 2006-25. No pudo salir por teléfono el embajador, pero ya se comprometió que va a venir a la radio. Así que seguramente lo vamos a tener aquí. El tema que nos convoca es análisis de la situación política de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, esto va a ser hoy a las 18 horas en... Ya dije en... Perón 2625. Muy bien. Qué, memoria de Quilenero. Quilenero. Vamos, Quilenero, o sea, con papeles va preso. Permitime escuchar unos audios de ayer, a ver qué tenemos ahí. ¿Tenemos algún cortecito? Los tres elementos del preámbulo de la Constitución del 49 no son independientes. Si no hay independencia económica, no hay Estado soberano. Y si no hay Estado soberano, hay colonialismo. Y en un Estado colonizado no puede haber justicia social porque es una sociedad que trabaja para otro y no para sí misma. De modo que los tres principios son interdependientes. En algún momento retomaremos ese camino. Cuando escucho volver, no vamos a volver porque no nos fuimos nunca, estamos acá, tenemos que seguir. Así nos seleccionaba ayer Raúl Zaffaroni, diciendo no. Yo decía, pero bueno, tan pesimista, no, estamos acá. Y me parece que esa actitud, la misma la de Estela de ayer, no sé si tenemos algún audio de Estela para poder escuchar. A ver, escuchemos a Estela, a ver qué decía ayer. Si hay alguno que piensa distinto, vamos a convencerlo de que puede pensar algo de lo que nosotros queremos y que lo va a beneficiar. Sin tocar timbres. Con nuestra voz, nuestra honestidad. Hoy me entero de que la denunciaron a la mamá de Cristina. Yo no lo sabía, me lo dijo un periodista, me quería morir. Digo, ¿pero qué es esto? Pero esa es una persecución familiar, pero para realmente aniquilar. Faltan los nietos. Uno, sí, decíamos recién con el doctor Parrilli, falta que los nietos, porque nacieron ya, no sirven. Esto es grave, es muy grave. Siempre es la misma persona la que denuncia, después no se consigue prueba ninguna, queda todo, pero hay una mancha en esa familia y hay un desgaste. Están desgastando a Cristina para eliminarla. Yo le dije al periodista, lo diga matarla, porque después ponen cualquier cosa. Eliminarla del campo político. Ahí escuchábamos a Estela, que había llegado con su bastón, ¿sí? Ya está grande Estela, pero qué entereza, qué fuerza, qué luz, ¿no? Tiene una, irradia una luz. Y además escucharla así tan... tan militante, ¿no? Esto que decían nuestros oyentes, ¿no? Nos invitaron los dos, tanto Zaffaroni como Estela, a que aunque haya malas noticias, aunque el panorama sea estremecedor, no bajar los brazos, redoblar la fuerza, unirnos, defender a Cristina, defender esto que ha empezado. Zaffaroni, yo no sé si están en alguno de los audios, no los vamos a pasar porque ya se nos está yendo el programa, pero habló de, bueno, esta revolución que ya empezó, no estaba... Has invocado, Raúl, es para escuchar el discurso. No me bañé hoy, Julián. Cuando entró Estela le di la mano para ayudarla a subir al escenario, me dio un beso y la verdad es una condecoración. Una condecoración. Qué mujer, por Dios. Hay mensajes, dice, se escucha, está el micro abierto. No sé, bueno, dicen que está... Queda el micrófono abierto, no sé qué... Dice acá de los muchachos de Avillón. ¿Y es alguna perversidad del programa? Para mí que el otro día el que vino, ¿viste? El señor ese que vino nos puso un micrófono. Sí, ¿verdad? Para mí que nos está escuchando... Hola, Donald, estamos aquí. Las dos veces que saqué a Argenta, me compré computadora, máquina para hacer pan, horno eléctrico, amoladora... heladera de dos motores y un equipo de audio con doble casetera, DVD, USB, todo 31.000 pesos, perdón, 31.000 pesos entre las dos. Y con su subwoofer también, dice. Claro, como diciendo, todo lo que pudo comprar. Qué cosa, ¿eh? Uno no... Uno esta hasta también que... es otra de las que se la creyó que podía comprar todo eso. Qué loco, ¿no? Qué loco. Porque además era... Qué abuso querer viajar en avión, la verdad querer que disfrutar. Es un abuso querer disfrutar. Acá Cecilia de Almagro se unió a Telegram, le mandamos un beso enorme. Qué más suerte oyentes, que Pinedo no tiene todavía Argenta. Pobre. Ah, no para no llegar a fin de mes. Y le sacaron. Y encima no puedo usar Argenta, sería una catástrofe. Che, me llegó un Telegram de Cristina Kirchner. Dice, nadie se atreva a tocar a mi vieja porque mi vieja es lo más grande que hay. ¿En serio? ¡Ay, papo! Sí. Qué grande. Es que te sacan también. Ya a este punto. Dice, Greta Romario, buen día, Peques, Revista Martia. Dice, una pena que no pude quedarme hasta el final, pero me llevé un abrazo con el mago para calentar el alma. Ahí, un abrazo. Greta Romario, es una oyente... ¿Ah? Asidua de este programa. O sea, estuvo y se tuvo que ir. Sí, pero le pegó un abrazo al mago. Pero Antonio Esbaglia, amigo, que estuvo ayer. Todos los abrazos los capitalizó el mago. Y el mago es un gran abrazador. No dejó nada para nadie. Revista Marte dice: felicitaciones a Martianos, lujo de panelistas. ¿Primero la cola? Siempre está, es el mago. Lujo de panelistas y de público. Temas tratados con respeto, sabiduría y sobre todo patriotismo. Ahí le ponemos un me gusta. Antonio Esbaglia. Me queda. ¿Quién se va? ¿Quién se queda? Y sigue Greta Romario. Mira, como si te contestara. Zoom. Ahí está el Peque Julián luego de su fervorosa exposición junto a Zaffaroni Bernal. Ahí, bueno, agradeciendo los cariños de los oyentes. Se nos está yendo el programa. Nos quedan algunos minutitos. Javier Vicente ya está aquí. Sí, dígame. Un tema. Yo después le voy a mandar al productor, a pesar de que no nos quiere tanto, para que suba lo que dijimos hoy en la página. Sí. Los cuadritos, quiénes son los beneficiarios, el tema de Argenta, lo voy a redondear bien y van a ver que vienen por todos. A ver, pero qué, ¿por qué decís eso? ¿Y por qué tenemos? Si agarras segmentado, los jubilados le van a dar con Argenta, le van a sacar prestaciones en el PAMI, a los que tenemos prepagas, los que tienen obras sociales. Digamos, tenemos obras sociales y tenemos prepaga, nos van a recortar con el PMO. Que te lo van a empezar a cobrar las obras. Claro, después van a empezar los coseguros con todo eso. Las tarifas, que empiezan los aumentos de tarifas, es generalizado. Y hay un segmento que parece como que no lo tocaran. El segmento joven, sí, para vos también, fútbol para todo, también te sacaron, pibe. Sí, sí. A vos también. O sea, no se salva nadie acá, ¿eh? Salvo los que están del otro lado, ¿no? Son 4 o 5. Sí, los 5 poderosos. ¿Viste cómo el 1% de Estados Unidos que tiene el 60% de la guita? Bueno, acá no se salva nadie. Hay algunos que siguen haciendo negocio, se van a seguir peleando. Yo me dijeron que Macri le pidió la renuncia a Lustó. Nada. No, te la tiro. Y va a tener que volver. Tiene que volver y hacerse pelearse un poquito, porque si no, no parece que fuera opositor. No es candidato. Y es que si el que no juega en el 2007... No juega. Recordá, hoy a las 20 horas va a estar una exposición de pintura de esta artista Sol Re, que es una de las ilustradoras, ¿sí?, de nuestra revista. ¿Salió la nueva revista? ¿Cómo? ¿Salió ya? No, ya está en la imprenta, está calentita. Está saliendo. Dice, qué del goce de los cuerpos y el lenguaje, así se llama la exposición. Revista Martia va a estar ahí también para que la puedas comprar. Esto es en Paraná, 673, primer piso. No te lo pierdas, hoy a las 20 horas, Paraná 673, primer piso, exposición de arte. No te lo pierdas. Juan Carlos, ¿Qué más nos queda por decir? Che, gracias por, antes que nada, tenía que haber empezado por ahí, gracias por mencionarme que estaba presente al lado de todas las figuras que mencionaste, es un lujo, la verdad. Por favor. Te quiero agradecer. Por favor, un placer. Qué jornadita ayer. Nos dijeron, algún ahí el sonidista del Patria dijo, che, tiene la misma convocatoria que Cristina. No nos vamos a agrandar, pero estaba lleno, decí la verdad. Cuando no va mal, no va mal, pero cuando no va bien... Hay que decirlo. Bueno, no. ¿Cuántos micro mandaron? ¿Cómo? ¿Había choripán? No, eso sí que no. ¿No? Pizza en el Garrín. Ah, bueno, pizza en el Garrín. Nos estamos yendo 12 y 58 y 30. No, hoy. Manchero, que manchero tratan mal. No, le vamos a hacer la cruda, branchero de corriente, que no, se retracte. No te dejan correrte de mesa. No, acá al productor no le dieron una mesa que estaba vacía y a una compatriota. De latinoamericana, brasilera, jugaba Argentina. Y bueno, muchachos, es así, la confraternidad. O sea, el doble discurso sí, no lo llegaron, bancamos. Llegaron unas pizzas. Lo único que... Llegaron unas pizzas. Eso sí, la alegría no es solo brasilera. Claro. El gran Charlie. Miguel, sí. Llegaron unas pizzas, mirá. Uy, ¿qué son, de banchero? Sí. ¡Qué rico que está! Así, así empezó la nata. Así. Entonces, nos estamos yendo. Ya está Javier Vicente con ADN Nacional y Popular. Muchas gracias, Juan Carlos Romero López, por estar aquí. Al contrario, gracias a ustedes. Placer. El señor Miguel Fortuna. Igualmente. Ahí y está. No me critiquen porque no doy más conferencia de prensa. Estuvimos, chau, por supuesto, gracias a Mabel Batirola en la operación técnica. ¡No hay problema! Como siempre, Mabel. Y el señor Pablo Diz. Confía en mí. Sé exactamente lo que hago. Dependemos solamente de Pablo. Y el señor Nahuel. ¡Adianchi! Ahí está. ¡Adianchi! Qué grande, nos vamos con el Olmedo. Olmedo. Esto fue todo. Mi nombre es Julián Saúd. Nos reencontraremos mañana, pero va a estar el mago. Chau, nos fuimos. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela, tela. Toda la información. Política. Frigerio dijo que quienes se oponen a la boleta electrónica quieren mantener viejas prácticas donde se sacan ventajitas. El ministro de Interior afirmó hoy que los dirigentes de la oposición que se oponen a la reforma electoral y la implementación de la boleta única electrónica tienen miedo al cambio. En ese marco, el funcionario destacó la reunión que Macri mantuvo ayer con 9 gobernadores opositores en Olivos, a quienes les pidió que respalden la iniciativa oficial. No obstante, Frigerio expresó que finalmente, en el 2017, vamos a poder votar de una forma distinta en nuestro país. Tecnología. La segunda edición de Internet Recorre llegará a la Universidad Nacional de Córdoba la próxima semana. El encuentro con entrada libre y gratuita tendrá lugar el 21 y 22 de noviembre con el